Nosotros somos Moros y Cristianos y les vamos a tocar un poquito de música tradicional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ariles y Más Ariles. Programa de Radio Tepoztlán dedicado a difundir el son y la música tradicional mexicana. En esta ocasión les vamos a presentar la primera de dos partes de los festejos por los 30 años de fecunda labor de Ediciones Pentagrama, que se llevaron a cabo en días pasados en el Museo Diego Rivera, el Anahuacalli, en la Ciudad de México. Este festival, llamado Festejos por 30 años en el Surco, tuvo entre sus invitados a muchos grupos de sones, de los cuales les presentaremos algunas de sus piezas, así como muy interesantes entrevistas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a continuar con otra pieza original de la banda, que esta sí viene en el disco, en el primer disco Ofrenda. Es un poquito de denuncia y de grito de desesperación a todo lo que estamos viviendo en este hermoso país. ¿Cómo se atreve el gobierno a querernos engañar? A querernos engañar. ¿Cómo se atreve el gobierno a querernos engañar? A querernos engañar. ¿Cómo se atreve el gobierno? Nos quieren hacer pensar que nos consigue trabajo. Y cuando vas a trabajar te pagan sueldos muy bajos. Miserable sueldo que para nada nos alcanza, que para nada nos alcanza. Ese miserable sueldo, ese miserable sueldo que para nada nos alcanza, que para nada nos alcanza. Y ese miserable sueldo, hay que te obliga a huir de casa para los Estados Unidos, dejando atrás tus amigos, a tu familia, a tu raza. Te alcance y que no te rebase. Es ganar lo que pides sin lamero te humilles y dejar que te explote para que otros derrochen y vivir con el miedo que te falte el dinero. Estados Unidos, más allá de mejorar, en los Estados Unidos, hay todo el tiempo perseguido queriéndonos encontrar, todo esto sin contar a los que quedan tendidos. A los que quedan tendidos viendo al cielo en el desierto, boca abajo en el desierto, a los que quedan tendidos. Y a los que quedan tendidos boca abajo en el desierto, viendo al cielo en el desierto, y a los que quedan tendidos. Ay, créanme todos mis amigos que lo que les digo es cierto, obtener salarios dignos, eso por derecho es nuestro. Te alcance y que no te rebase. Está cabrón. Hay ganar lo que pides. Está cabrón. Sin lamero te humille. Está cabrón. Y dejar que te explote. Está cabrón. Para que otros derrochen. Está cabrón. Y vivir con el miedo. Está cabrón. Que te falta el dinero. Estamos muy contentos, amigas, amigos, de estar aquí en este festival de cumpleaños, ¿no? De aniversario de los 30 años de la editorial Pentagrama. Y bueno, hemos estado escuchando algunas de las piezas, de las melodías. La gente está bailando, el ambiente es pues muy muy alegre, y pues tenemos el gusto de tener aquí con nuestro auditorio a ni más ni menos que al fundador de la editorial Pentagrama, y quien ha pues dado la vida a todo este proyecto tan prolífico, que tanto nos ha beneficiado por toda la música que tenemos. ¿Qué tal, Modesto? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, pues obligada la pregunta de qué pasa, cómo surge la editorial Pentagrama y cómo se convierte en un proyecto, digamos, de grabación, en un proyecto de rescate de la música tradicional mexicana. Bueno, yo en el año 73 hice un viaje tratando de saber quién era yo en América Latina. Entonces salí a caminarla con $100 y una cámara fotográfica. Fui al encuentro del teatro, de la música, de las artes, y a un encuentro conmigo mismo. Recorrí bastante, llegué a Estados Unidos, me vinculé con el movimiento chicano, en fin, país por país. Para mí eso me fue dando un panorama más amplio de lo que yo podría hacer dentro de la historia de América Latina, ¿no? Posteriormente armé un grupo de teatro, títeres y música. Yo hacía teatro. Y con él salimos a recorrer una gira que duró un año, que recorrimos 12 países. ¿Cuál era el grupo? El grupo se llamaba Siripo. Anduvimos por 12 países, incluyendo Estados Unidos. Fue una vivencia muy fuerte. Cada uno de nosotros tenía una labor, además, porque desde el punto de vista ideológico teníamos en claro de que lo que se hacía en los distintos países, inclusive lo que se hacía en ciertos estados, no lo conocían otros estados del propio país. Entonces, para nosotros, cada uno tenía una tarea. Había gente encargada de la música, había gente encargada del teatro, de la poesía. Todo teníamos una ocupación para ir recopilando y encontrándonos con la gente hacedora de cada una de las áreas en cada país. Y fuimos llenando alforjas de todo eso, paquetes, muchos de ellos los despachamos por carga. Fue una experiencia conmovedora para nosotros, nos marcó a todos los integrantes del grupo de aquella época, aunque a tal punto que al día de hoy seguimos siendo amigos y tenemos un vínculo, salvo dos compañeros que acaban de fallecer. Posteriormente de esa gira hicimos un trabajo en Argentina en la época fuerte de la represión, y entonces creamos una organización clandestina, hacíamos una peña clandestina concurridísima. Tomábamos todos los recaudos, porque muchos de los cantores que venían a cantar a ese lugar estaban prohibidos de pasar por radio, de ser cantadas sus canciones, muchos autores, poetas que estaban prohibidos, y otros lo mataban. Entonces, durante un año y pico hicimos eso, hicimos un trabajo de hacerlo, hacíamos eso en distintos lugares, en tres lugares distintos todas las semanas, ¿no? Viernes, sábado y domingo teníamos esa actividad en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Ahí nos fortalecimos más y rearmamos y reestructuramos el grupo Siripo, y salimos otra gira, que fue por concentrándonos en Ecuador, en Perú y en Bolivia, ¿no? Ya el regreso fue muy difícil. Bueno, el grupo se deshizo después de 5 años de trabajo. Yo que siempre había en el grupo la idea de hacer una empresa itinerante, fíjate qué locura, era una especie de empresa que sin fines de lucro fuera editando la música y distribuyéndola, y distribuyendo las poesías y distribuyendo cuentos con la gente que me íbamos encontrando. Era muy difícil, o sea, pero estaba en nuestros planes. Bueno, me quedé solo y viví en Ecuador un tiempo. Ahí se me ocurrió la idea de crear un sello grabador. Las circunstancias me llevaron a hacer otra gira con un músico uruguayo muy amigo de Zita Rosa, al cual yo le produje varios discos de Zita Rosa, y hicimos una gira. Llegué a México, acá me enamoré de mi actual compañera, de Marta Desea, que es un puntal fundamental en todo lo que yo hago, ¿no? Mi hija, mi familia. Entonces hicimos en esos momentos empecé a trabajar para un sello grabador independiente que no cubría todas mis expectativas, y entonces con un par de amigos me ayudaron a crear Pentagrama. Yo digo que Pentagrama es una suerte de amistad, o sea, Pentagrama se crea por la amistad, se desarrolla en la amistad, y estamos acá todavía sin saber por qué ni cómo, por los amigos, porque si por la realidad fuera ya hace tiempo que tendríamos que haber desaparecido, ¿no? Y bueno, nos despedimos con esto que es de Veracruz, el Colás, para todos ustedes, también dedicada al señor Chicolín y a los parientes de Playa Vicente, que han hecho un gran, gran, gran esfuerzo por permanecer 25 años, por jugársela con la música tradicional mexicana, y que aquí estamos todos reunidos para esto, precisamente. Felicidades, Chicolín, felicidades, parientes de Playa Vicente, y nos despedimos con esto, que es el Colás para todos ustedes. Ay, felicidades, Pentagrama, y Modesto López, por supuesto. Felicidades, Modesto, gracias. negro, me miras y te vas. Bueno, pues con este son decimos adiós, muchas gracias. Vénganse los que están en la carpa, ya vénganse a las sillas, que ya está la sombrita. Los invitamos para que escuchen al siguiente grupo. Quiero presentarles a mis compañeros los moros y los cristianos. Quiero empezar por mi compadre Moro Moreno, Javier Moreno en el contrabajo. El maestro Javier Silvetti en la guitarra, el requinto y la voz. Cajón, tambores, voz, jarana. Rubén Pastor, un aplauso por favor. En el piano de la selva, en la jarana, en la voz. Los chistes. En los chistes, con sus lentes. Omar Durán, el Kung Fu Panda. La jarana, el pandero, intentando. Servidor Francisco Sandria, nos despedimos con mucho gusto. Nosotros somos los moros y cristianos. Gracias por recibirnos, gracias por sus aplausos. Nos despedimos con el colar. Les recordamos que el disco está ya en la tiendita de Pentagrama. Síganos por Facebook. Si tienen ganas de compartir con nosotros, ser nuestros amigos, etiquetarnos en fotos, hacernos algún comentario. Bueno, malo, será bien recibido. Búsquenos como moros y cristianos. Con este último verso y amigos ya me voy. Con todo ese ajetreo y aquí cansado estoy. Con este último verso y después de fandangar, los moros y cristianos se van a descansar. Colás, colás, colás y Nicolás. No mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Con esos ojos negros me miras y te vas. Y dinos, Modesto, bueno, en todos estos 30 años seguramente hay miles y miles de anécdotas y de vivencias muy interesantes. Me gustaría que nos compartieras algunas. Vemos, por ejemplo, en esta exposición fotográfica que se ha montado aquí en el Museo Anahuacalli, vemos, es gigantesca la cantidad de iniciativas que has emprendido, la cantidad de personajes con los que has colaborado y con los que pues se ha generado toda esta cientos o tal vez hasta más de discos y de grabaciones. Platícanos de algunas de esas experiencias de manera muy sintética que más te hayan marcado, que más o que en este momento las tengas más presentes por algún motivo, ¿no? Bueno, a mí me ha golpeado mucho la realidad mundial, o sea, y la realidad me ha llevado a conocer a personajes que yo admiraba, ¿no? Yo miraba a Angela Davis y jamás pensé que la iba a conocer personalmente, ¿no? Y la casualidad me llevó a conocer una persona que estaba casada con la hermana de Angela Davis, a terminar conversando y tratándola, ¿no? Y para mí una persona muy admirada por todo lo que significaba y por toda la trayectoria. Por ejemplo, Nguyen Van Troy, ¿no? Para mí fue un héroe fundamental en mi vida, en mi formación de juventud, en la militancia, en todo lo que yo pude hacer cuando era joven. Fue gente que me marcó decididamente y cuando lo mataron, como lo mataron al mar a los 22 años, para mí fue un golpe. Entonces, de pronto, conocer el Congreso por Vietnam en Finlandia, ya en el año 69 en Finlandia, conocer a la esposa de Nguyen Van Troy, una gran combatiente vietnamita, y que yo pude hablar y que, con traductor por medio y contarle que yo conocía la historia de ellos, de la historia de Nguyen y que me contara más, para mí era como estar hablando con un amigo que hacía mucho no veía, ¿no? Y bueno, y así fue muchas cosas, ¿no? De gente, de personalidades que fui tratando en mi país, poetas muy importantes, que tuve la suerte de compartir su amistad, muchos de ellos fallecidos, músicos, gente de teatro importantísima y que me marcaron también, como no solamente por su oficio y por su calidad de trabajo, sino por su actitud frente a la vida, ¿no? Decía Roberto Ar, un escritor al cual yo admiro mucho, decía que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, ¿no? Yo siempre lo creí así, ¿no? O sea, siempre pensé que así debe ser. Y que él escribió una novela muy linda que se llamaba Los Siete Locos, una novela y los lanzallamas, ¿no? Donde siete locos querían transformar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, mucha gente que a uno lo van ayudando a formarse, ¿no? Hay gente, a veces hoy, por ejemplo, me preguntaban, bueno, ¿qué opino de Oscar Chávez, que está siempre presente en Pentagrama y que va a estar en el festival? Y yo decía que Oscar Chávez, como otros compañeros, son aquellas personas que si no existieran habrían que inventarlas, ¿no? Para que uno, para alimentarse uno mismo y poder seguir creciendo, ¿no? O poder seguir creyendo que otro mundo mejor es posible, ¿no? Fandanguito pa' cantar, fandanguito pa' cantar, tú eres el rey de los soles, tú eres el rey de los soles. Que cuando te oyen porque te alejas, yo no sé por qué te alejas. buenas tardes. Nosotros somos el Trío Estampa Huasteca. Venimos a tocar un poco de guapangos. En la colección, en la historia de Pentagrama, bueno, Oscar Chávez, por supuesto, yo diría que es hasta emblemático. Uno piensa en Pentagrama y piensa en Oscar Chávez, pero también hay muchos otros, ¿no? Mucha gente que con la cual compartimos muchas cosas, ¿no? Es, imagínate, un catálogo de 700 títulos, cerca de 400 artistas distintos, grupos, solistas, poetas, que abrimos una línea de poetas. Nosotros tenemos 700 títulos, tenemos 40 documentales distribuidos, muchos de ellos son de La Rana del Sur, que están ahí en Cuernavaca, que distribuimos nosotros. 6 realicé yo, los documentales que fui haciendo, pensando fundamentalmente en eso, en recuperar la memoria. Porque los grandes medios de comunicación es otro problema. Nosotros, nuestra música nunca nos han difundido, ¿no? Los grandes medios de comunicación no existimos. Esta música que producen los pueblos, tanto la tradicional como la contemporánea, que no se alinea dentro de la mentalidad o cuadrada o redonda que estos individuos manejan desde el poder, nosotros no existimos para ellos, ¿no? Pero hasta cierto punto, sabiendo cómo se manejan, y viendo cómo se han apropiado y han realmente desvirtuado partes importantes de la cultura mexicana, pues pienso que es mejor mantenerse al margen de esos grandes circuitos. Bueno, yo sí creo que sí, pero también creo que ellos nos han robado un espacio. Ese espacio le pertenece a la gente. Este espacio le pertenece al pueblo, quien paga impuestos, quien paga todo el espacio de aire, quien paga. Ellos no son quienes para determinar la sonda hersiana o el espacio ahora en la época que estamos viviendo de la, se discute se distribuyen el pastel entre 4 familias, entre 6 familias, ¿no? Que son las de siempre, ¿no? Y no tienen ningún derecho, ¿no? Para eso tendría que existir leyes que impidieran ese tipo de cosas, leyes que tuvieran que ver para asistir y apoyar los movimientos independientes y alternativos que se dan, no solamente en las disqueras independientes, sino en todas las ramas del arte y en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pues ese es el motivo de existencia de la Red de Radios Comunitarias de México. Esa es nuestra militancia en Radio Tepoztlán, por este derecho a tener acceso a los medios y tenerlos en las manos de la gente, y precisamente para rescatar y difundir la cultura tradicional. Llego a con ser vaquero, vestido de caporal, vestido de caporal. Es bonito ser vaquero, es bonito ser vaquero, vestido de caporal, vestido de caporal. Es bonito ser vaquero, con su chamarra de cuero y su riata de lazar, lazando a medio potrero. ¡Hola! Para poder manganear. Dime, Modesto, un poco sobre, te voy a preguntar también específicamente sobre el festival, de este festival de los 30 años, un poco cómo, cómo está planeado y quiénes participan, pero antes de eso, platícanos un poco hacia dónde va y qué está haciendo ahora Pentagrama. Bueno, nosotros nos planteamos desde el primer momento que Pentagrama debía ser y difundir aquella música que contribuya a enriquecer el pensamiento del hombre. Aquella poesía que haga lo mismo. Todo lo que nosotros realicemos tiene que ser algo que aporte a otra alternativa, que no sea todo este bloqueo mental que nos dan los medios de comunicación. Nosotros, como te decía, le dimos una gran importancia a la música para niños. Tenemos un catálogo de 70 títulos. En fin, hemos hecho un trabajo de un gran abanico musical. Y llegamos a una época donde vivimos una época de resistencia, más que nada, una época muy trastabillante, con muchas turbulencias, que pone en peligro la existencia no solamente de las disqueras independientes, sino de mucha gente que viene trabajando de muchos años en las alternativas, tanto en los medios de comunicación como en los espectáculos, en la música y en las distintas artes. Entonces, estos momentos difíciles, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? Porque no es un problema de la crisis del disco únicamente, porque yo me digo lo siguiente: esta crisis del disco y la famosa era digital, ¿quién tiene acceso a la era digital? Estamos hablando en un mundo donde el 40% de la población vive en índices debajo de la pobreza, donde no tiene ni siquiera para alimentarse, donde no hay lugares donde no hay agua, donde ni siquiera tiene agua. Estamos hablando de un 35% que vive en la pobreza, es decir, que puede alimentarse una vez al día y que apenas tiene tiempo para el goce y para la diversión. Y no hablemos de la educación. Entonces estamos hablando que queda un 25%. ¿Qué te gusta? Que ese 25%, un 15% sirve para servir a los señores del dinero, ¿no es cierto? Y un 10% rodea a esa élite del 1%, si llega a ser 1%, que son los más cercanos, que mantienen e impulsan toda esta nueva era de la comunicación, impulsa toda esta forma digital, cuando la gran mayoría del mundo no tiene acceso ni siquiera a la comida. Entonces, a mí se me hace algo peligroso de pronto cuando nosotros desde un lugar cómodo podemos hablar de qué está pasando o qué va a pasar con este mundo de la comunicación, con este mundo del disco, de la música. Por eso, porque me resulta que estamos caminando pisando cadáveres y sin importarnos, ¿no? Entonces a mí esto me duele, y me duele saber que pasa esto, porque me cuesta encontrar una respuesta de lo que puede ser Pentagrama y las distintas alternativas independientes. Mientras tanto, yo sigo peleando, sigo en la resistencia como seguimos varias gentes, y tratamos de hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades. Y dentro de nuestras posibilidades también cada vez más limitada, porque debido a la violencia, debido a la situación que hay, desde hace 2 años para acá se cerró el 50% de las tiendas que habitualmente vendían los discos en el país. 50%, es una salvajada. O sea, que ni siquiera podemos exhibir y tratar de vender, se han cerrado las puertas. Florida, y por sus costas pasé, ay nana, ay nana, na. Y por sus costas pasé, encantado de la vida, encantado de la vida, y hasta mi tierra llegué. Siempre ha sido un movimiento en resistencia. La cultura popular siempre ha enfrentado a los grandes medios, a la apropiación, a esta cultura comercial y superficial, pero que tiene un poder tremendo, y ante ella la cultura popular, la cultura tradicional, la cultura que está presente, por ejemplo, en la disquera que tú representas, pues de todos modos siempre ha sido una disquera en resistencia y siempre ha sido una cultura marginal, y nosotros partimos de que no es mayoritaria, la mayoría de la gente no nos va a escuchar, la gente que nos escucha razona, es una gente que se preocupa por ciertos temas, desafortunadamente es muy poca, pero así ha sido siempre. Pero yo, sin embargo, creo que hoy más que nunca, yo creo que Siempre pensé así, que el problema de la cultura no es solamente la creatividad y lo que tú bien mencionas de que siempre fue así. El problema de la cultura, además, para mí es el problema de la organización de la cultura. Y acá hay un problema que a mí me atraviesa el corazón, que es el sentir de que no esta política además provoca psicológicamente y anímicamente la salida individual. Es decir, y que cuesta mucho arracimar a los compañeros para decir creemos un bloque, fortalezcámonos, para modificar leyes, para impulsar que esto puede cambiar, que esto debe cambiar, ¿no? Sino que cada vez nos lleva a situaciones más individualistas. Nosotros venimos luchando desde hace mucho tiempo por crear la organización de las disqueras independientes, la organización de los productores independientes. Y cuesta mucho, lo hemos creado ahora con 6-7 compañeros, 6-7 compañías. Digo, bueno, arrancar tenemos que arrancar. Si se suman después o no se suman es otro problema. Pero es como que la gente no ve la problemática y yo creo que es un problema de organizar a la gente que piensa. No solamente seguir caminando y seguir luchando en forma... Yo puedo seguir luchando y entonces Pentagrama podrá durar 1 año, 2 años o 10 años. Pero eso es lo satisfactorio para mí. ¿O yo soy un ente social? Yo soy un ente social que debo participar de los movimientos sociales. Y dentro de los movimientos sociales yo me considero un militante de la cultura. Como diría un amigo mío, dice, nosotros no somos militantes de la cultura, somos provocadores de la cultura, ¿no? Somos unos provocadores culturales, ¿no? Bueno, que a lo mejor habría que ser más provocadores, pero también cómo hacer esto. Porque sí es posible cambiar ciertas cosas. Porque en países que como Colombia, en países como Argentina, en países como Uruguay, en países como Brasil, cuando se han unificado las organizaciones culturales, todos estos cantantes que por ejemplo cantan jarocho o que cantan huasteco, o que cuando se han juntado, que han creado organizaciones, pueden empujar juntos para mejorar las condiciones de trabajo, de presentación, de difusión de su música. Si siguen solos, si seguimos solos, si yo sigo por acá, si Disco Pueblo, Disco Fonate Latino sigue por su lado, si Disco Corazón sigue por su lado, si, bueno, entonces seguiremos igual y podemos seguir, y viva la Pepa, y bueno, sí vivimos, y si no vivo de los discos, viviré vendiendo café, o vendiendo libros, o trabajando de otra cosa, ¿no? Pero acá se trata que a mí me tocó jugar un papel, a mí me tocó jugar en un lugar, y que creo que esto debe ser entendido a lo mejor, y es que debemos hacer entender a los músicos independientes, a las disqueras independientes, a los productores independientes, que unidos podemos hacer más cosas. Sí, pues yo creo que eso es muy coincidente con nuestro sentido de existencia nuevamente, de las radios comunitarias, de Radio Tepoztlán, porque justamente nosotros nos planteamos la cultura como una forma de resistencia y de una forma de también de cohesionar, de convocar, de tener la capacidad de hacer este tipo de redes, ¿no? La red de radios comunitarias, pero también con la gente, ¿no? No solo o no ya necesariamente estar en una militancia, o sea, partidista o reivindicativa, sino lo profundo es la cultura. Entonces nosotros le apostamos también como una forma de resistencia, como la forma de resistencia que estamos privilegiando al rescate de la cultura, a una cultura distinta, una cultura real en contraposición a todo esto que nos viene de manera masiva a través de los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido sí también hay mucha coincidencia. No, y además yo he seguido en algo lo que ustedes hacen, es admirable, ¿no? Es un ejemplo a seguir, no solamente a nivel nacional, sino lo que me tocó estar a mí en el encuentro que se hizo en La Plata, realmente fue sorprendente, ¿no? Es decir, qué movimiento, qué organización, qué cosa impresionante, realmente. Eso es una cosa que para mí me llena de orgullo, que haya gente que haga ese trabajo. Ojalá nosotros pudiéramos hacerlo algo así, ¿no? Y es más, yo creo que sería también importante que eso que ustedes hacen a nivel nacional, internacional, se conociera más para los medios, porque juntos ustedes tienen un poder impresionante. Y fíjate que nosotros, por ejemplo, muchos músicos, mucha disquera, mucha gente intelectual, no tiene conocimiento de eso. No tienen conocimiento de lo que podría aportar a la difusión de su cultura, apoyando todo eso de otras maneras, organizándose también para llegar a ustedes, ¿no? A mí me parece, lo de ustedes me parece plausible, ¿eh? interesa. Ya para terminar, Modesto López, coordinador, director, fundador de la editorial y sello disquero Pentagrama, en estos 30 años de que se celebran el día de hoy aquí en el Museo Anahuacalli, hoy y mañana, platícanos un poquito, muy brevemente, del festival que se está llevando a cabo, quiénes participan, y qué expectativas te haces, cómo está viendo el público, la gente que está invitada, quiénes son y cómo es que vienen, qué expectativas te haces tú respecto al festival. Bueno, el festival son dos días aquí en el Museo Anahuacalli y el Diego Rivera, y el día sábado festejamos también los 25 años del Grupo Los Parientes, un grupo querido por nosotros, con una amplia trayectoria, y está dedicado al son jarocho. También ha invitado grupos del son huasteco, son en total 10 grupos, y el día domingo está dedicado a la que llamamos música para todos, porque está desde el Mastuerzo con los Hijos del Maíz, está Oscar Chávez con los Morales, abrimos a la mañanita a las 12 con un espectáculo para niños con Valentín Rincón, integrante del grupo fundador de los hermanos Rincón, que va a estar acompañado por Adriana Portillo. También va a estar Rafael Mendoza, Armando Rosas, Armando Chacha, Delfor Sombra, Nina Galindo en el blues, Margie Bermejo en el jazz. En fin, hay una variedad. Los Nacos, nuestros queridos Nacos, que fue uno de los primeros grupos que yo conocí en el 73, lo conocí, cuando todavía inclusive participaba con él el Mastuerzo, Francisco Barrios. En fin, está una cantidad de gente impresionante los dos días. En total son casi 30 grupos que participan. Hacemos una exposición también de fotografías, como bien dijiste, de los 30 años de Pentagrama. Vamos a proyectar un documental que yo realicé de los grandes de Tlacotalpan, estos cuatro grandes músicos de Veracruz de Tlacotalpan. También todo el mes de octubre vamos a estar en Radio Educación con una exposición y venta de nuestros discos, y también vamos a presentar tres novedades discográficas el día sábado 15, sábado 22 y sábado 29, entrada gratuita ahí en Radio Educación. También para el mes de noviembre, vamos festejando los 30 años, vamos a hacer una exposición de las pinturas de René Villanueva en el Salón de la Plástica Mexicana. Seleccionamos pinturas que tienen que ver con la música, muchas de ellas yo las he integrado a portadas de discos de Pentagrama, y entonces vamos a hacer un homenaje por los 10 años de su muerte. Entonces, bueno, las expectativas son que los amigos vengan, que aquellos que nos han sostenido a lo largo de estos 30 años, que han comprado nuestro disco, que han asistido a nuestros espectáculos eventuales que hacemos, nos acompañen en esta fiesta. Yo considero que es como cuando uno cumple años, ¿no? Invita a los amigos y espera que la pasemos bien, ¿no es cierto? Eso es lo que yo espero. Pues muchísimas gracias, Modesto, por esta entrevista. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir disfrutando de este pues, muy bello festival, de esta fiesta por los 30 años de Editorial Pentagrama. Y bueno, vamos a estar dando cuenta de todos estos grupos que mencionas. Y pues para el futuro también estaremos siguiendo, y te agradezco mucho también todo, pues todos los conceptos que nos has compartido respecto a cómo ves la cultura, cómo ves el mundo, cómo ves el quehacer de las iniciativas independientes. Y pues te agradezco mucho la entrevista, Modesto. Bueno, gracias a ti y un saludo a todas las radios comunitarias. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.